¿Amo a mi mamá? Sí. Mi madre fue algo muy especial en mi vida. Me crió ella solita, sin padre. Me dio todo su amor. No recuerdo nada que me haya dolido. No recuerdo nada de ella. Recuerdo mucho su educación, que se basaba mucho en refranes. Y creo que ese es un tema de vida que muchos debemos de seguir porque son vivencias que la gente ha tenido y las ha pasado a refranes. Entonces, siempre recordaré eso, sus palabras, su voz, la recuerdo muy bien. A ratos me siento que me sale de mi voz, me sale mucha característica de ella. Recuerdo sus canciones cuando ella se ponía a cantar y no cantaba nada mal. Ahora yo lo veo que no cantaba nada mal, cantaba muy bonito. Y bueno, esos son los recuerdos de mi mamita, muy dedicada a nosotros. Fuimos como el amor de ella, mi hermano y yo. No, creo que no giró nada, no, que no fuéramos nosotros nada más. Creo que es un porqué, dice aquí, por qué la recuerdo tanto, porque fue alguien muy especial en mi vida. Me dio lo que soy ahora. Creo que fue una persona que no fue una estudiada vamos, académicamente, llegó hasta sexto grado, pero para mí era más que una persona estudiada, porque no necesitaba de nada académico para criarnos ni para hacernos personas que somos ahora en este momento, que creo que tanto mi hermano y yo somos personas que estamos bien en el mundo, no le hemos aportado al mundo.